conmigo no bolsa. Me compré mi fuleta en 14. Me monté en un bote pa' la isla y compré los trabajos. Ya se trae este bicho en mi cueva. Yo soy el diablo más puro de la noche.